puede. Sí. Sale pintada, ya perfumada. Tus amigos dicen que. Yo me olvido de tu amor y le pido a Dios que me cara me pega el sol. Que estoy zarpado ya de alcohol. Y encima me busca tu vieja porque tu hermana no te entregó. Y encima me busca tu vieja porque tu hermana no te entregó. Camión y que el fin de la locura, locura, locura, tu vida al camión. zapatero una lata de PVC. A la lata, al atero, se la saqué a zapatero. Y ahora los pibes andamos flasheando. El que quiere que le convide, que levante las manos. Y ahora los pibes andamos jalando. El que quiere que le convide. Saludos para el Fede, a los amigos de Mendoza que están ahí. Un abrazo a Castigador. Para hoy, ¿eh?